Hola Sofía, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos también por salir unos minutos con nosotros y contarle un poco a la gente cómo repercute esto en las bibliotecas populares también, ¿no? Uy. Nada, es terrible. Vos imagínate que sin este financiamiento, la CONAVIP dejaría de pasarnos el subsidio anual que pasa a todas las bibliotecas populares del país, y sin esto, bueno, sería casi imposible, ¿no?, sostener en pie a las diferentes bibliotecas. Sofía, y también, ¿no?, uno piensa, lo vemos, ¿no?, a esto por el lado de lo económico, ¿no?, del dinero que reciben, pero también afecta e impacta totalmente también en el trabajo que ustedes llevan a cabo día a día en el barrio, en este caso, desde la biblioteca, ¿no?, digo, de atender y estar con los niños, niñas y funcionar en sí, ¿no? No, claro, es totalmente, bueno, me referí especialmente al dinero primero porque, bueno, con eso es que la biblioteca, digamos, en parte funciona, pero sin esto también dejarían de existir, digamos, la cantidad de talleres que tenemos en nuestra biblioteca. No sé si dijimos que de la Biblioteca Popular Teresa Pérez del Barrio Escondido, no sé si nombramos. Sí. Además, ahí hay que destacar, Sofía, que la Biblioteca Teresa Pérez, si bien todas las bibliotecas cumplen una función social muy importante, la Biblioteca Teresa Pérez en específico realmente realiza una tarea de contención muy grande. Bueno, yo les cuento que la biblioteca es el espacio único cultural que hay en el barrio. No hay otro espacio, no hay salitas, no hay centros sanitarios, no hay escuela. La biblioteca es el único espacio donde se desarrollan semanalmente un montón de talleres como cerámica, arte, fútbol, costura, carpintería, acompañamiento para las tareas escolares. Está el espacio de huerta donde un grupo aproximado de 12 mujeres trabajan la tierra y producen sus propios alimentos, bueno, sin ahondar en otras muchas actividades que se presentan a diario con la comunidad barrial, ¿no? ¿Cómo se planta, cómo se para, ¿no?, frente a este apagón cultural, este no apagón cultural, la biblioteca? En realidad, bueno, con campañas de visibilización, lo que queremos es que la gente del barrio más que nada sepa, ¿no?, lo que está sucediendo, explicarle a los niños y niñas también, porque los usuarios y usuarias de la biblioteca son niños, niñas y mujeres generalmente, y nada, visibilizar. Bien. Sofía, ¿cómo, por qué pensás, cómo es tu percepción? ¿Escucharán este reclamo? ¿Se podrá sacar esta, se podrá aprobar, ¿no?, más que nada, esta prórroga antes del 31 de diciembre? Quiero ser optimista. Bueno, sí, el 31 de diciembre vence. Y sin esto, bueno, nos quedaríamos sin el financiamiento, ¿no? Quiero ser positiva, quiero creer que sí. ¿Qué es todo sin la cultura? ¿Qué somos sin la cultura, no? No sé, yo creo que la gente, que el Senado, la gente, las y los senadores tienen que abrir los oídos, abrir la cabeza y escuchar a tanta gente que está pidiendo por esto. Sí, y todos, ¿no? En realidad, digo, hoy hablábamos también con con Roxana de Santa Cruz y también hablaba ella de la representación y de estar en el territorio y la identidad, y es también un poco de eso, ¿no? Digo, de somos cultura, ¿no? Es nuestra representación. Sí, hablando de territorio, bueno, hay algo que yo siempre digo, ¿no? Que la gente, bueno, capaz que me voy a meter en un plan un poco incómodo para hablar, ¿no? En mi caso, pero la gente generalmente que está sentada ahí, ¿no? Y que tiene que hacerse cargo de estas cuestiones, es gente que camina poco y anda poco el territorio y trabaja poco en territorio, y yo creo que es por esto que bueno, pasan las cosas que pasan, ¿no? Totalmente, totalmente. Sofía, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Y por estar presente acá desde el lado de las bibliotecas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.